bosquejo me internó. A consolarme llorando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. A los bosques yo me interno, y olvido el mal que me has hecho. El pecho, la herida me duele más y más. En la distancia no te olvidó, en la distancia te quiero más. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Quiero más, perdonaría toda la hora.